apodaban licenciado, dicen que era muy valiente. Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente, porque Pedro se paseaba donde quiera con su gente. Cruzó todas las fronteras para el lado americano. Lo mismo entraba por Texas que por avión a Chicago. Y su historia en California, que Pedro sí era bravo. Gitano, ya mataron a tu jefe. Culichi, ya mataron a Pedro. Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste gran amigo sinaloense. Ay, ay, ay. Con los Minas te paseabas por Sonora, muy amigo de los Montes y los Martínez, de Cruz Frías y del Güero, compañero, porque Pedro siempre fue un hombre sincero. La leyenda del gitano y de su gente, con la muerte de Avilés ha terminado, porque Pedro siempre fue considerado el más grande de los jefes que han reinado. Gitano, ya mataron a tu jefe. Culichi, ya mataron a Pedro. Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste gran amigo sin